brothers and sisters beneath the sun. And this makes us feel strong. Nothing can tear us apart. We should know there are no borders between our souls. Learn from our history. Tomorrow will be better for you and for me. Together forever and ever. Let's open our hearts now, whatever. This is our destiny. We were born to be free. Together. Hand in hand, building bridges across the land. Save this world of our hate now before it's too late. Can't you see? We can be what we want. Hola, buenas tardes desde Radio Solidaria Amiga Online. Hoy nuestros reporteros son los alumnos de 3 años A de infantil. Sí, los chavales de 3 años A se van a estrenar en la radio junto a su profe Rosana. Son unos reporteros muy peques, pero lo van a hacer genial, seguro. Van a entrevistar a un gran cocinero. Él es Adolfo Muñoz. Pero serán estos pequeños de 3 años los que lo entrevistarán y así lo conoceremos mejor. Vamos, chicos, adelante. ¿Desde cuándo eres cocinero? Desde hace 47 años. ¿Alguna cosa más quieres, eh? ¿Y tú quieres ser cocinero o no? Sí, muy bien, estupendo. ¿Son difíciles de hacer tus platos? No son difíciles. No son difíciles, son muy saludables, ¿eh? Son verduritas, pescado, carne, combinado todo, porque hay que tomar siempre un poquito de pescado y un poquito de verduras. Un poquito de carne, un poquito de fruta. Siempre y todos los días, ¿sabes? Es muy fácil de cocinar mis platos. Con que os vengáis para acá un día y os metáis en la cocina, pues veréis que es muy fácil cocinar. ¿Desde cuándo abres tu restaurante? Pues justamente el 21 de septiembre del 1978 abrimos el restaurante Adolfo en Toledo. ¿Qué es una bodega? ¿Es una bodega? Sí. Una bodega es un lugar donde se guardan los vinos a unas temperaturas adecuadas para que realmente cuando el comensal, la persona que va a comer al restaurante, lo tome con una temperatura que debe tomarla siempre. En los vinos blancos, entre 8 y 12 grados, y los vinos tintos, entre 14 y 18 grados. ¿Cocinas tú solo? No, yo no soy solo. Somos muchos. Hay un equipo de cocineros conmigo. En el grupo nuestro de Adolfo hay unos 25 cocineros conmigo, en diferentes restaurantes. ¿Van niños a tu restaurante? Sí, y les gusta muchísimo. ¿Pues sabéis por qué? Porque es una cocina muy natural. Y se comen los filetitos, el pescadito que les preparamos. Las verduras también se las comen, todas esas serie de cosas. El postre, un soufflé de chocolate, también le gustan, le gusta mucho el restaurante, sí. Además vienen con sus papás, ¿sabes? Tenéis que pedir la próxima vez cuando vayáis con vuestros papás a un restaurante de allí, de la zona vuestra, o de cuando salgáis de viaje, ir a un restaurante. En vez de pedir un juguete también, pues también podéis pedir a comer a un restaurante, ¿de acuerdo? Doy de comer a mucha gente. Entre todos los restaurantes que tenemos, pues a lo mejor al año, pues a lo mejor damos, pues mucho, 15.000 comidas o así, puede haber una cosa así parecida. O sea que realmente... O sea, hay mucha gente. Luego en Madrid hay más y así. Solo aquí son 10.000. O sea que sí, damos de comer a mucha gente. Y muchos niños, sobre todo también. Radio Solidaria, Amiga Online y Radio Solamichín. Nuestra radio, tu radio. No se dan cuenta que cuando la miro, por no delatarme, me guardo un suspiro. Que mi amor callado se enciende con verla, que diera la vida para poseerla. No se da ni cuenta que brillan mis ojos, que tiemblo a su lado y hasta me sonrojo. Que ella es el motivo que a mi amor despierta, ella es mi delirio y no se da cuenta. Esta cobardía de mi amor por ella hace que la vea igual que a una estrella. Tan lejos en la inmensidad, que no espero nunca poderla alcanzar. Esta cobardía de mi amor por ella hace que la vea igual que a una estrella. Tan lejos en la inmensidad, que no espero nunca poderla alcanzar. ¿Cuál es el mejor plato? Bueno, nosotros hacemos un plato que se llama la perdiz de Toledo, perdiz se llama perdiz a la toledana, y es perdiz en escabeche o perdiz estofada. Pero la que hacemos en el restaurante Adolfo la hacemos sencillamente a la plancha, y un estofadito de la patita de la perdiz estofadita, con un poquito de cebollita, y nada más, y una salsa reducida, que es lo que da sabor, con todos los huesecitos, a esa perdiz. Nosotros también ¿Cómo se llama tu vino? Mi vino se llama Pago del Ama. ¿Y sabes lo que significa ama? Ama necesita mamá, madre, y es un vino que está dedicado a todas las mujeres del mundo, a todas las mamás, ¿de acuerdo? ¿Cómo? ¿Cómo haces tu casa y la comida? Sí, en mi casa también cocino algunas veces, pero la mayoría de las veces pues tenemos una señora que es muy buena cocinera y que me ayuda a hacer los platos también, pero los días de fiesta y demás pues sí que me gusta cocinar para mi familia también. Es muy bonito. ¿Qué pescados haces y cómo? Pues mira, pescados hacemos, mira, desde una merluza, una trucha, una lubina, un rape, el atún, y los hacemos de diferentes maneras. Pero lo más importante es lo hacemos al vapor, porque es donde como pierden menos su es como pierden menos en el sabor a mar, porque el pescado, para que lo sepáis todos, debe saber amar, ¿de acuerdo? Y entonces los hacemos siempre en conjunto con algunas verduras, en conjunto con algunas cremas de salsa muy naturales, pero siempre para que el estomaguito haga una digestión larga, ¿de acuerdo? Y nos siente bien y podamos estudiar mucho. ¿Me puedo comer? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué debo comer? ¿Qué debes comer? Pues por la mañana debes de desayunar dos frutas, tomarte unas nuececitas o algo, un poquito de hidrato, un poquito de pan con aceite de oliva, y luego debes de tomar unas verduras con un poquito de carne o pescado a mediodía, y luego por la noche también pues tú puedes tomar unos purecitos por la noche, que son muy importantes siempre. Debéis de tomar, ir cambiando cada día de diferentes verduras para que vosotros vayáis cogiendo de alguna manera pues esa sensación que nos aporta las verduras naturales, y en vez en cuando pues tomar un poquito de carne. Tomar poco azúcar, poco dulces, eso para los domingos hay que dejarlos, ¿de acuerdo? ¿Perdón? El cocinero me gusta más. ¿Qué cocinero me gusta más a mí? Sí. Pues mira, a mí me gustan muchos todos los cocineros, porque de alguna manera todas las personas siempre tenemos que aportar algo. En este caso me gustan todos los cocineros que hacen la cocina natural y sobre todo los que cocinamos para niños, que es la base del futuro. Sois vosotros la base del futuro. Por lo tanto, todo el que se preocupe de cocinar para niños me gustaría. Hay muchos cocineros muy buenos en España. ¿Cuánto? Todo lo que se ve de tu restaurante. ¿Qué se ve? ¿Qué monumento se ve? Pues mira, los monumentos que se ven desde el restaurante Adolfo es toda la ciudad de Toledo, porque fíjate que nos subimos a la terraza y vemos la catedral, el Alcázar, San Marcos, San Juan, San Miguel, bueno, todo, el Teatro Rojas, casi toda la ciudad de Toledo se ve desde el restaurante. ¿Tienes esta vista en la tele? Sí, también he estado, también he hecho programas de televisión, también, bastante, sí. Hace ya muchos años, pero sigo haciéndolos, ya menos, porque me ocupa mucho tiempo y cada día pues hay que seguir investigando y hay que seguir trabajando y hay que seguir atendiéndoos a vosotros por lo menos. ¿Perdón? Sí, macarrones, pasta, hacemos mucha pasta. Hacemos de todo, tagliatelles también, Hacemos pues raviolis, todo lo que es también, sí. Y son muy, lo rellenamos de diferentes cosas, de verduras, de algo de caza, y luego también combinamos pues con siempre con un aceite al final crudo. ¿Sabéis cómo se hacen unos macarrones? Pues fijaros, se echa un poco de agua y sal, agua mineral, se cogen los macarrones, se ponen en el agua y la sal, un poquito de sal, poquito, para que las sales no salgan del macarrón. Después se saca el macarrón y si tenemos preparado algo de, por ejemplo, un poco de tomate triturado, natural, un poquito de albahaca, si queremos, podemos poner algunas verduritas picadas y un poquito de aceite de oliva virgen, y todo eso combinado, verás qué cosa más rica y qué saludable es. ¿Ok? ¿Qué comidas haces? ¿Qué comidas? Haces. ¿Qué tipo de comida? Sí. Puede ser, bien. Bueno, el tipo de comida que realmente nosotros hacemos es muy variada. Hacemos mucha caza. La caza, como por ejemplo el ciervo, la perdiz, la tórtola, el gamo, la paloma, el pichón, bueno, jabalí, todas esas cosas hacemos mucho. Luego hacemos la carne, bueno, tenemos el cordero, lechal, tenemos el lechoncito pequeño, tenemos el solomillito, todo eso. Y luego mucho pescado también hacemos. Pero generalmente lo que tratamos es de hacer una cocina pues muy muy natural, una cocina no sé si vais a entender esta palabra, que porque es muy bonita, que no se moleste lo menos posible al producto, para que saquemos el sabor natural del producto, eso es una de las cosas que hacemos, y esa es la cocina realmente que tocamos. Hacemos bombones también, de chocolate. Tenemos un chocolate de un horno a nuestro también. Cuando ya os mandaremos unas chocolatinas, ¿vale? ¿Qué te gusta comer? ¿Qué me gusta a mí para comer? Pues mira, esta mañana, por ejemplo, fijaros lo que he desayunado esta mañana. He desayunado una pieza de mango, una rodaja de melón. Me he tomado una tortillita pequeña con dos claras de huevo. Luego me he tomado un zumo de apio, manzana y limón. Y luego me tomaré más tarde, pues otra cosa, me tomaré pues a lo mejor a media mañana, sobre las 11:30 a las 12, pues me tomaré un poquito de ensaladilla, algo de verduras naturales, yo como muchas cosas naturales también, sencillamente me tomaré un poco de pescado frío, luego después tomaré un poco de brócoli, tomaré un poco de coliflor, todas esas cosas, unas legumbres que me suelen gustar muchísimo. Cada día tomo pues fíjate, o un cocido, garbancitos, o unas lentejas, o unas judías blancas. Siempre tomo tres veces a la semana como mínimo, ya te digo, legumbres, ¿no? Porque son muy buenas para todo, ¿de acuerdo? Que sueña y late con su propio corazón. En un velero enorme sueña que navega, surcando mares a otro mundo zarpará. Sueña que vuela al cielo en globo y quiere más, le parece poco. Sueña montado en un triciclo. soñar, recorriendo el mundo en todas direcciones. A sus pies rendido el mundo tiene ya. Sueña que él vuela al cielo en globo y quiere más, le parece poco. Sueña montado en un triciclo. Uno de ellos es, bueno, los dos están, hay dos que tenemos, tres, cuatro restaurantes que tenemos en Toledo y dos que tenemos en Madrid, en el Palacio de Cibeles. ¿Es muy grande tu restaurante? Sí, hay dos, uno muy grande, uno que caben casi 500 personas, que estamos en un cigarral de Toledo, donde hacemos celebraciones y cosas. Y luego el restaurante Adolfo, el del centro de la ciudad, es más pequeño. Y eso, y ahí es donde elaboramos y partimos de todo lo que hemos hecho a lo largo de nuestra vida profesional. ¿Qué es un cigarral? Un cigarral es una pequeña finca donde realmente está viéndose Toledo. El doctor Marañón describía que un cigarral era un lugar que tenía encinas, olivos, que tenía enebros y que se miraba desde el lugar, se veía toda la ciudad de Toledo. ¿Tienes muchos premios? Sí, tengo algunos premios, algunos premios tengo. Hay que, más que los premios, es el trabajo que hay que hacer cada día. Tenéis que decirles a los papás y quererles mucho, ¿vale? ¿Dónde ha llegado tu cocina? Bueno, pues mi cocina ha llegado a muchos lugares, pues quizás al mundo entero, posiblemente, porque nosotros tuvimos dos restaurantes en Japón hace ya prácticamente casi 20 años, tuvimos 5 años. Hemos estado cocinando en todos los lugares del mundo, en Estados Unidos, en Argentina, Brasil, Alemania, Italia, Hong Kong, en Pekín, en todos los lugares ha llegado la cocina de Adolfo, ¿sabes? Sí, que si me piden fotos todos los días muchas fotos. Por ejemplo, pues bueno, sobre todo los niños se lo pido yo, ¿sabes? Porque muchas veces a los niños les da un poquillo de vergüenza, ¿sabes? Entonces yo como sé que ellos cuando se lo digo, ellos dicen sí. Entonces pues les animo y demás para que realmente, lo primero que les pido siempre es que se alimenten bien, que coman muy bien, que es la base más importante que tenemos. ¿Cuánta gente trabaja en tu restaurante? Total, aproximadamente casi 100 personas entre los varios restaurantes. ¿Qué es Adolfo Colección? ¿Qué es Adolfo Colección? Sí. Pues Adolfo Colección es un, digamos, una marca que pusimos y que de alguna manera, bueno, pues como se llama solo Adolfo, se llama por ejemplo Colección Catedral, Colección Perdiz, Colección Cibeles, digamos un poco es una forma de marketing, o sea, de comunicación hacia el cliente para que sepa cómo se llama un lugar donde le gustaría ir o volver. ¿Te ha gustado esta entrevista? Sí, me ha gustado mucho vuestra entrevista y me ha gustado mucho las caritas que tenéis de guapos todos, ¿eh? Y de inteligentes, ¿eh? ¿Y sabéis cómo se hace uno inteligente? Comiendo bien, ¿eh? Es lo principal, ¿vale? Para que todas esas neuronas que tenemos en la cabecita, ¿eh?, todas esas funcionen, ¿de acuerdo? Y por la mañana vengáis y escuchéis al profesor o a la profesora, ¿eh?, y a los papás. Una receta fácil. ¿Una receta fácil? Bueno, pues mirad, a ver, ¿tenéis el bolígrafo y el papel o no? No, no lo tenéis. Bueno, pues os lo voy a decir, ¿de acuerdo? Mirad, por ejemplo, para hacer un pisto que es una es algo que todos conocemos, ¿eh? Fíjate, cogemos tomate, pimiento, cebolla y podemos coger calabacín o berenjena, ¿vale? Todo eso lo que hacemos es el tomate, el pimiento y la cebolla lo asamos. Una vez que lo hemos asado, ¿eh?, cogemos y lo pasamos por un pasapuré. Una vez que lo tenemos todo pasado por el pasapuré, si echamos calabacín o berenjena, también lo asamos y lo pasamos por el pasapuré, lo juntamos todo y cuando esté todo junto, añadimos un poco de sal si hace falta y aceite de oliva crudo, ¿eh? Y así tomaremos unas verduras confitadas, digamos, no confitadas, asadas al horno, ¿eh? Tendremos un plato muy natural y tomaremos verduritas sabiendo que estamos tomándonos un poquito de pisto con un poquito de pan luego, o fíjate si hacemos un huevito cocido o alguna cosa así, lo combinamos y tenemos un plato excepcional. Espero que os haya gustado, ¿eh?, y que hagáis ese plato así como lo he dicho. ¿A qué cocinero admiras más? ¿A qué cocinero? Bueno, yo admiro mucho a muchos cocineros porque de verdad que son muy amigos míos, casi la mayoría. Admiro a gente que lleva muchos años en la profesión. Admiro mucho a un personaje que digamos un poco ha llevado a las casas la cocina, que es mi amigo Arguiñano, mi amigo Arzad, mi amigo Pepe, mi amigo Manolo de la Osa, mi amigo, son mucha gente que son amigos míos y que les conozco, y todos para mí son personas que de alguna manera pues influyen en que una cocina sea mucho mejor. Martín Berasategui, Santi Santa María, que ya desapareció, Ferran Adrià, Susi, que tenéis allí en la Comunidad de Valencia, Quique da Costa, hay mucha gente muy muy buena, muy buena, muy buena, ¿vale? A todos esos les admiro mucho. ¿Alguna vez te ha salido mal un plato? Sí, alguna vez. Alguna vez, y por supuesto que lo que hay que hacer es rectificar, y cuando te sale un plato regular, no lo debes de dar a ningún comensal. Se debe de tirar, se debe tirar y hacer otro nuevo. Porque lo que no puedes hacer sencillamente es dar algo que está jugando con la salud. Cuando se juega con la salud, no se debe de dar nada. ¿Conoces algún restaurante de Benidorm? ¿Algún restaurante de Benidorm? Pues fíjate que yo me acuerdo de conocer a uno, pero ya hace muchos años que no voy a Benidorm, porque no salgo prácticamente de viaje. Él se llamaba, fíjate, Vicente. En Benidorm se pueden llamar muchos Vicentes, ¿no? Pero le recuerdo mucho a él, porque no me recuerdo. Era una especie de restaurante muy moderno, muy, muy tipo francés, que abría solo por las noches, pero no recuerdo bien el nombre. Pero bueno, conozco a mucha gente de Benidorm también. Conozco al alcalde de Benidorm, al actual y todo, que estuvo aquí en mi restaurante hace no sé cuándo, pero yo creo que hace unos 6 o 7 meses más o menos, y me invitó al festival que hacéis allí todo, sí. ¿Cómo se mueve? No para. Bueno, a ver, ¿alguna preguntita más a esos señoritos, esos niños? ¿Te gusta la paella alicantina? Sí, claro, me encanta. Me encanta, es uno de los grandes platos. Bueno, en Alicante, por ejemplo, conozco al amigo no Manolín, Piripi, y demás. Sí, me encanta, me gusta mucho la paella alicantina. Mucho, mucho. ¿Qué plato alicantino te gusta más? Bueno, a mí me gusta mucho todos los que son todos los pescados que se hacen allí. Los pescados me encantan mucho. Luego algunas verduras que también hacéis, muy ricas, también esas que van a la planchita y tal. La gamba de Denia. Y sobre todo lo que me chivan por aquí, la gamba de Denia, que ayer me traje 2 kilos solo de allí, de aquella zona. Están buenísimas la gamba. ¿De pequeño querías dedicarte a la cocina? De pequeño, uno como sois vosotros, nos gustan muchas cosas. Pero como lo que más me gustaba era comer, pues efectivamente era una de las vías más importantes que tuve y escogí. También sabéis que estando en una cocina, pues empezáis a descubrir muchos sabores, y eso es muy importante. Descubrir todos esos aromas y todos esos sabores que encontramos en la cantidad de verduras, frutas, legumbres, pescados y carnes que tenemos, pues son muy importantes. Es un conocimiento que debemos de tener. ¿Cuál fue tu primer plato? Mi primer plato, fíjate que fue, entre otras cosas, una perdiz estofada y un besugo al horno, besugo con unos ajos y un poco de aceite, ajo, aceite y guindilla. Esos fueron mis primeros platos, y una sopa de cebolla que aprendí a hacer de muy pequeño. ¿Qué postres te gusta hacer? De postre hacemos una tarta de mazapán, es un pastel que lleva un poco de bizcocho, el mazapán sabéis que es almendra y azúcar, además en Alicante tenéis muy buenos turrones, pues aquí hacemos eso, y luego hacemos siempre, lo combinamos con un helado para que realmente entre más en la boquita y entonces te lo comas más suavecito. Ponemos un helado, por ejemplo, de hierbabuena, helado de tomillo, helado de chocolate también, que os gustará mucho, todas esas cosas. ¿Harías o has hecho un programa de cocina en la televisión? Sí. Hice un programa de cocina hace ya, pues, 12 años. Hicimos muchos, 300 y pico programas hicimos. Pero sigo haciendo algunas cosas pequeñas, porque ahora tengo menos tiempo para hacer el programa. ¿Cómo se llamaba el programa? Los Fogones de Adolfo. Los Fogones. ¿Y de qué iba? Pues de cocina, absolutamente todo, y de enseñanza, digamos un poco a lo que es, sobre todo la cocina natural, hacia los niños. Hacíamos muchas brochetitas, muchas croquetas de verduras, tanto como de coliflor, como de remolacha, todo eso, que están muy buenas, muy ricas, y luego pues pinchitos, ensaladitas, todo eso. ¿Qué es lo más difícil de hacer en cocina? Bueno, en cocina no hay nada difícil, porque si la cocina es buena, lo que tienes que hacer es tener mucha preocupación y tienes que tener mucha responsabilidad para que realmente el producto salga en buen estado siempre al plato. Porque cuando elaboramos un plato, lo importante es el producto, pero también la trazabilidad. Perder la calidad del producto es lo que no debemos de perder. Entonces, no es nada difícil hacer un plato, no es nada difícil. Es poner mucha atención. ¿Qué cuesta un menú en tu restaurante? Sí, existen dos menús. Uno más corto y otro más largo. Y luego existe un menú de niños. Existe pasta, solomillito, y un heladito. Y luego también, pues, otros menús son de 5 o 6 platos y otros de 7 o 8 platos diferentes y con aperitivos. ¿Qué menú es más barato? El menú más barato depende al restaurante que vayas. Puedes ir a un restaurante que te puede costar $12.90 un menú, y puedes ir al restaurante Adolfo, que te puede costar 60 euros el menú. ¿Con la cocina se gana mucho dinero? Con la cocina se divierte uno mucho. Ganar dinero es otra cosa. Me gustaría algunas veces para poder invertir más en cosas, pero desafortunadamente no se gana mucho dinero. Cuéntanos un día en la vida de Adolfo. ¿Que te cuente la vida de Adolfo? Bueno, pero estaríamos mucho tiempo aquí, porque es muy larga. Yo ya, daros cuenta que ya tengo 60 años, y entonces yo nací en un pueblo de Belvís de la Jara, de la provincia de Toledo. Mis padres eran agricultores, y hoy pues ya damos el paso y mis hijos están colaborando con nosotros en la empresa. Es una empresa familiar, donde está mi mujer Julita, que se llama Julita, también es de Belvís, y esa es un poco mi vida. Mis hijos se llaman Adolfo, Javier, Verónica, y todos colaboran. Cada uno tenemos un cometido. Esa es mi vida. Somos Radio Solidaria. Amiga online. Y hacemos radio. Todo lo viene a las 3:15 de la tarde. Con madagali.com. Te esperamos. Escúchenos. Cuéntanos un día desde que te despiertas hasta que duermes. Muy grande. Bueno, pero por ejemplo, cualquier día. Bueno, ayer, por ejemplo, desayuné muy bien, porque me gusta desayunar, como digo, bien. Dos o tres frutas, dos verduras. Me tomé ayer unos callitos que me gustan mucho también, porque tienen mucho colágeno y hay que tomar callitos. No el chorizo, no, los callos. Después me fui a caminar con mi mujer y mi hija Verónica. Estuvimos caminando una hora y pico, nos hicimos 8 kilómetros. Después me puse a trabajar, a accionar. Estuvimos haciendo cosas, estuvimos haciendo pues nuevos platos. Ayer, por ejemplo, a las 12, a la 1 llegaron, porque hay una congregación de eurodiputados en Toledo, y estuvieron comiendo algunos en casa. Estuvimos charlando con ellos, bebiéndonos una copa de vino, dándoles de comer. Después nos vinimos por la tarde, hicimos varias cosas más, me puse con el iPad, estuve toda la tarde esa, y luego, bueno, merendé, luego me fui otra vez al restaurante, volví, cené otro poquito y, bueno, pues me acosté. Charlamos mi mujer y yo y nada, ese fue el día de ayer, por ejemplo. ¿Crees que la cocina española está valorada? Bueno, la cocina sí. Hoy las cocinas, los cocineros están mucho mejor valorados que antiguamente. Posiblemente es verdad que la televisión ha dado a conocer pues al cocinero, porque antes el cocinero no salía de la cocina y hoy ya sale de la cocina, pero no sale de la cocina en sí, sale en la televisión, pero dentro de la cocina. Hay muchos programas de cocina. Entonces, bueno, yo creo que está bastante bien. Está en tema de la sociedad, está valorado en un punto importante, sí. Yo creo que debemos de profesionalizar todos un poco más, todo, la cocina, con el tema ese, pero está bien, está muy bien valorada. Define qué es para ti la cocina. Pues la cocina es una... Primero, la cocina es... Tienes que tener mucha responsabilidad y mucha disciplina, porque te juegas mucho. Es decir, cuando tú tienes un producto en la mano, lo que debes de hacerlo sencillamente es pues no jugar con él, sino lo que tienes que hacer es llevarle al punto gastronómico más importante, pero sobre todo saludable. Entonces, bueno, pues realmente tenemos que tener mucho cuidado y tener mucha responsabilidad, saber que estamos haciendo una manipulación correcta, y cuando hacemos una manipulación correcta, pues eso sirve para que el producto esté con muy buenas propiedades gustativas, que no pierda los minerales, que no pierda las vitaminas, que no pierda todas esas cosas que debemos de tomar, y que lógicamente todas esas cosas naturales y saludables, esos antioxidantes que tomamos, nos sirven para seguir viviendo para no envejecer demasiado y muchas cosas más. ¿Han ido muchos famosos a tu restaurante? Dinos alguno. ¿Te digo alguno? Bueno, pues, por ejemplo, te puedo decir que ha estado por ejemplo, el Pirata del Caribe, lo conocéis, Johnny Depp, ¿no? Pues, por ejemplo, este chico ha estado aquí, ha estado Julio Iglesias, ha estado el Rey, Antonio Banderas, jugadores de fútbol, todos, Butragueño, Di Stéfano, toda esa gente, ¿no? Mucha gente ha estado. Los primeros que fueron a la Luna, Astron, ¿cuál era? Aldrin también, muchos. ¿Dónde compra los productos para la cocina? Pues compramos en Mercamadrid muchos y en los alrededores de la ciudad de Toledo, donde hay huertas muy naturales, donde en estos pueblos de alrededor, donde se crían producto de temporada y donde de alguna manera podemos dar ese gran producto al comensal que llega a casa. Lo han hecho verdaderamente bien. Sí, son geniales. Muchas gracias. Y nuestro invitado ha sido muy guay, Bueno, muchas gracias, a todos. Espero que por lo menos dos de vosotros, de todos los que estáis ahí, un día os dediquéis a la cocina, ¿no? ¿Alguno de vosotros se va a dedicar a la cocina? A ver, que levante el brazo, que vea yo. Bueno, todos. Todos esos. Bueno, pues tendremos muchos cocineros y tendremos muy buenos platos, seguro. Un besito para todos, ¿eh? Y que tengáis un buen día de cole. Y ahora solo nos queda darle las gracias. Muchas gracias, Adolfo, por haber venido a nuestro modesto radio para que estos grandes reporteros se entrevisten. Pues nada, muchas gracias a vosotros, por haberme entrevistado y estoy a vuestra disposición. No dudéis que cuando vengáis alguna vez con papás o lo que sea, con vuestros papás, digáis, yo estuve en ese colegio y yo te entrevisté. Si no me lo decís, yo no lo sabré. ¿Vale? Chao. Y a los radioyentes ya saben, el viernes que viene les esperamos con más en madagali.com. Chao y feliz fin de semana. Feliz fin de semana. Despedida, hay un hueco a medida para el polizonte. Se marchó lejos de su casa, con el corazón en rodaje. A cambio de ese pasaje, vendió su alma al diablo. Hoy de nuevo le vi pasar, algo triste pero amable, siempre infatigable, tras el pan y la sal. Hoy de nuevo le vi pasar, tenía los ojos alegres. Alguien le dio noticias breves de su pueblo natal. El pecado de ser africanos en Madrid. Abrí los ojos para ver que no llega el sol aquí. El pecado de ser ébano, sangre y marfil. Si miras bajo tu piel hay un mismo corazón. Poco de suerte, llegarás hasta la Gran Vía sin que la policía te pida el pasaporte. Si la luna está de su parte, por ventura tendrán su cama hecha de hojas y ramas en la Plaza de España. Hoy de nuevo le vi pasar, algo triste pero amable, siempre infatigable, tras el pan y la sal. Hoy de nuevo le vi pasar. Tenía los ojos alegres, alguien le dio noticias breves de su pueblo natal.